milonguero que bien. Buen tamborilero también. Baila milonga para su merced, como milonga y como candomblé. Negro yacumenza y bantú, toca el tambor piano zulú. Y alzan las piernas en la noche azul, nueve lunas morenas de Tizú. Trabajando en el corralón, sombra de jabalí, pie de león, junta basura y bosta en un camión. Negro hijo de negro oriental, tuvo abuelo negro bozal, que se alzó en arma junto al general, y un cañón lo partió en Marmarajá. Salió una luna boba, bembé, se puso a darme coba también. Zumba el muerto en su tumba, Juillet, se murió en la macumba otra vez. ¿Qué con qué? ¿Quién con quién? ¿Cuándo también? ¿Cómo y por qué? ¿Unos primero y otros después? Negro del lanzazo mortal, sombra en la sombra tensa del bar, frente a su gran vaso municipal, cierra un ojo y se bebe la mitad. Piensa en los cañones de Alvear, abre el ojo y vuelve a mirar. Un batallón es para batallar, ese es el mejor modo de pensar. Negro milonguero, señor, del tamboril más tronador, alza el vaso de vino y un temblor le baja de la mano al corazón.